Vos sos el dios de los pobres, el dios humano y sencillo, el dios que suda en la calle, el dios de rostro curtido. Ante la amenaza de la globalización y del neoliberalismo, ¿quién debe escuchar hoy la voz del pobre, la voz del excluido? Escuchemos a Leonardo Boff, teólogo de la liberación. Yo lo digo hoy a nivel universal. Estamos en una fase nueva de la humanidad, la fase de la globalización, globalización neoliberal, económico-financiera, que vitima millones y millones de personas y crea millones y millones de pobres. ¿Quién escucha hoy el grito del pobre? Antes, en los foros mundiales, eran los socialistas, los marxistas, que representaban el grito de los pobres. Después que se creó la homogeneidad del neoliberalismo, del pensamiento único, de la economía globalizada, nadie escucha el grito de los pobres y nadie los representa. Y para mí el gran reto a las iglesias es que ellas tienen que ser las abogadas y defensoras y aquellas que escuchan los gritos de los pobres. Porque si no los escuchan, no tiene nada que decir a Dios, y mucho menos que decir a la humanidad. Se hacen irrelevantes y traicionan la herencia sagrada de Jesús. Entonces aquí en ese espacio los pobres fueron escuchados. El Dios que habita en una luz inasequible, que es trascendente, como se dice en el Antiguo Testamento, al escuchar el grito de los pobres, dejó su trascendencia, bajó para liberar los cautivos de Egipto. Escuchó el grito de Jesús en la cruz y lo resucitó. El Dios de la fe es el Dios del grito. Entonces, cuando estamos en necesidades, angustiados y perdidos, gritemos, porque Dios es aquel que escucha el grito de los oprimidos. Y los pobres son los que más gritan, porque están condenados a morir antes del tiempo. Los que menos vida tienen, estaban los pobres, los drogadictos, los indocumentados, los portadores de la sida, otros que están perdidos por ahí, sin saber hacia dónde van. Ahora sí digo, como teólogo, con la argumentación que cabe a la teología, quiero decir, gran parte del sueño de Jesús, la utopía de Jesús, de que todos se traten como hermanos y hermanas, se acojan, se ayuden, se encuentran para formar una comunidad, porque este fue el sueño de Jesús. Entonces impedir ese ensayo evangélico es algo muy grave. Una persona que impide eso tiene que responder mucho a Dios. Peor, tiene que responder a los pobres. Porque el momento supremo de la vida, Dios no nos va a preguntar cuántas veces hemos comulgado, si hemos observado el derecho canónico o no. Nos va a preguntar qué tipo de Eucaristía hemos hecho o no. Nos va a preguntar cómo hemos tratado a los pobres, los que tienen hambre, los desesperados, los que están perdidos por ahí. Ellos serán nuestros jueces. Ellos. Yo veo tres cosas fundamentales para mí del mensaje de Jesús. Porque hemos creado tanta teología, tantos dogmas, tantas doctrinas, tantos libros. Yo mismo escribí como 70, es demasiado. Tengo miedo que yo me juzgue por los libros y me condene, porque es demasiado escribir. Pero es una forma de uno comunicarse e intentar suscitar un poco de esperanza, de fe en las comunidades y los grupos. Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el Dios obrero, el Cristo trabajador. Teología de la liberación. Hoy, ¿ha muerto? ¿Tú hoy? Sigue más viva que nunca. Una producción de la Radio Juventud Libre, Rajuli 97.1 FM. Sin jefe, sin patrón y sin filtro de información.